es donde tenemos que estar. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Llegada la noche, prendemos la antorcha para ver y pensar. Buscamos transitar con fuego tenue, ese que solo alcanza para ver los pasos cercanos. Las claridades de una época que se impone y nos obliga a resistir. Es decir, a declarar el derecho a nuestra propia opacidad. No deseamos ser claros, mucho menos evidentes. Tan solo esperamos ocasionar algunas revueltas en el pensamiento, deformaciones de la sensibilidad y colaborar con algunas ideas inquietantes que desafíen e inspiren el fuego colectivo que necesitamos. Lo que experimentamos hoy es un retorno a la mitología supremacista. La ola contemporánea de nacionalismo y racismo está alimentada por un sentimiento de desesperación y humillación, por la rabia impotente de gente mayor blanca en la era de la globalización. Los trabajadores entonces, occidentales y blancos, han sido humillados por la gobernanza neoliberal y por los gobiernos de centroizquierda que fueron los ejecutores de dicha gobernanza. Los trabajadores occidentales y blancos han sido tan humillados que han decidido identificarse ya no como trabajadores, sino de una manera diferente, como raza blanca. Es la raza blanca la que está de vuelta, la raza superior, la raza de depredadores. Palabras muy recientes de Franco Berardi Bifo, para les amigues, que se llama el libro La Segunda Avenida, que se publicó hace días no más y que queríamos compartir para iniciar el programa 60 de la Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate. Buenas noches, Coti. Buenas noches, Lucas. ¿Cómo andan? Buenas noches, Santi, Lucas y todos los que nos están escuchando. Programa 60. Programa 60. Tremendo. Impresionante. Ni yo lo creo. No. No lo cree nadie en realidad, pero bueno, es una manera de decirlo. Queremos dejar algunos contactos para comunicarse con quien quiera por las redes en general, como decimos siempre, por Facebook o por Instagram a la Legión Nocturna Radio, y nos pueden dejar mensajes por ahí, y si no también por WhatsApp a... Estamos en Radio de la Azotea en Don Bosco 1788 y nos pueden dejar al WhatsApp que es 2235-828700. Y queremos, por supuesto, saludar como siempre a FM Lorejano 98.1, mandar en este caso un enorme y grato saludo, sobre todo y fundamentalmente porque sé que han tenido allá una especie de problema con la comunidad, pero más que con la comunidad, con gente que ha denunciado sus prácticas y sus reuniones culturales como fiestas clandestinas, cuando en realidad están totalmente válidas y legalizadas. Pero bueno, queremos mandar un fuerte abrazo para toda la gente de FM Lorejano 98.1 de Villa La Angostura, que tenemos gente muy querida allá de la Runfla, y que bueno, por cierto, se transmite este programa, la Legión, allá los sábados a las 22 horas, con todo lo que eso que conlleva, transmitir en el sur. También, por supuesto, mandar saludos a FM Alas del Bolsón, a FM Piuque 94.7 del Frutillar de Furis Loche, y FM Sudaca 105.3 de Trelew, que también le mandamos un enorme saludo, porque en breve también tenemos que organizarnos para que pueda sonar la Legión por aquellos lares. Y así que bueno, mandarles un abrazo enorme. Hoy, programa 60, tenemos invitades, gente muy querida y amiga con la cual vamos a dialogar en breve. Nuestra dignidad es encender la noche, hacer de la vida un acto de sabotaje. La Legión Nocturna, Arte y Filosofía de Combate, martes 22 horas. Para iniciar esta fogosa entrevista, charla, conversa con una querida amiga, y en el contexto en el que estamos hablando no es más que de la educación, algo que está prendido fuego por todos lados. Queremos compartir y dar la bienvenida a la Legión Nocturna a Sandra Aguilar, profesora de Institutos de Formación Docente de CABA. Hola, Sandra, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, Santi. ¿Todo bien? Buenas noches, Sandra. Ay, buenas noches. Santi dijo los nombres de ustedes en un posteo de Facebook, así que si me los recuerdan, se los voy a agradecer y también la saludo como corresponde. Bien, acá Coti, Constanza. Un gusto. Coti. Y Lucas, Lucas que está de fondo allá en operaciones navales, no sé qué está haciendo. Pero bueno, es quien hace todo esto posible y somos un gran equipo y querido. ¿Cómo va todo por allá? Bien, acabo de salirme de una asamblea interclases en uno de los profesorados en los que estoy. Así que sí, está on fire todo acá. No fue errada la caracterización inicial con la que comenzamos la conversa. No, para nada. Bueno, lo que le cuento a la audiencia, a quienes estén oyendo por ahora, digo por ahora por todo lo que vamos a decir en breve, a veces no suele caer muy bien, pero sí que estuvimos conversando con Sandra en estos días y sobre todo, más que nada, comunicarnos para ver cómo era la actualidad de nuestros espacios propios y donde vivimos con respecto a la educación, sabiendo en este contexto de distintas fases y de luchas políticas y demás, queríamos conversar un poco sobre qué es esto de qué está pasando con la educación. Algo sobre eso. Bueno, lo que pasa que, ¿qué es esto que está pasando con la educación? No sé, hay tantas capas para hablar de esto. En primer lugar, quedamos como botín de guerra de cara a las PASO y también a una carrera presidencial, ¿no? Porque ya se presentó así como candidato La Reta, y un poco también de la mano de Fernández, dicen las malas lenguas. Y entonces, de repente, hay un decreto de esencialidad para las trabajadoras y trabajadores de la educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sacó el jefe de gobierno, que en principio nos impediría también tomar medidas de fuerza, ¿no? Que igual, cada vez que las hemos tomado, cualquier jefe de gobierno, La Reta, Macri, cuando lo fue él también, nos descontaron todo, siempre nos cobraron manifestarnos en contra y además me parece que de esta disputa presidencial está el tema de para mí de que ya se corre un poco de lo educativo, pero en realidad es qué vidas importan, ¿no? Y también cómo nos vamos volviendo insensible a las muertes, ¿no? En qué momento las muertes nos dejaron de importar de manera tal que se salga ¿no? con la bandera del derecho a la educación para justificar que por lo menos en AMBA, que es el epicentro desde el cual luego se continúa replicando el virus hacia otras jurisdicciones del territorio nacional, entonces sea tan fundamental que asistamos presencialmente cuando de hecho las escuelas del sistema educativo de la ciudad han funcionado durante todo el año pasado. Y de hecho esto, de lo que se jacta La Reta, ¿no? Fuimos la jurisdicción que es el 17 de febrero para recuperar las clases perdidas. No perdimos clases, estuvimos trabajando el año pasado, todo el año pasado, cada quien también, cada docente como pudo, con las herramientas que tuvo, herramientas que aparte tampoco ni nación ni ciudad pusieron a disposición de docentes o estudiantes. O sea, yo nunca tuve ningún dispositivo móvil de parte ni el plan Sarmiento, que es el plan de la Ciudad Autónoma, ni el Conectar Igualdad. Y hace más de 8 años que soy docente de la ciudad. Entonces, en esas condiciones, cada quien, eso digo, desde los recursos materiales, los recursos simbólicos en relación también a los conocimientos que cada docente detentaba para virtualizar su propuesta de enseñanza, bueno, yo diría que también se hizo lo que se pudo y en el medio también se aprovecha siempre para seguir bastardeando a la docencia, ¿no? Como si ya desde los 90 en adelante no hubiese sido suficiente lo que se nos golpea una y otra vez a comienzo de año cuando intentamos negociar, y siempre para abajo, las paritarias. Sí, pensaba ahí, dentro de las cosas que hemos conversado en estos días, había como dos puntos fuertes, y uno lo pensaba, teniendo en cuenta lo que decís, el grado y el nivel de, vamos a decir, de menosprecio que hay con respecto al trabajo docente, y que también se ve reflejado en principio en la atomización de los integrantes de digamos, de los trabajadores, los trabajadores docentes, y que hace que, en algún sentido, sálvese quien pueda, o en todo caso yo hago la mía y que cada uno haga lo que pueda, y demás, hay como una especie de precarización de la fuerza de organización colectiva, ¿no? Y no estoy pensando exclusivamente, ni siquiera en sindicatos, estoy pensando en grupos de docentes que se puedan organizar para pedir, por lo menos dentro de su propia institución, algo que le corresponde, como por ejemplo internet gratis, por decirlo de alguna manera, o los elementos para poder seguir en la virtualidad o hacer desde la virtualidad el trabajo un poco más estable o consistente, ¿no? Y lo que pasa que, mira, lo que yo observaba recién en un grupo de WhatsApp que para mí hoy funciona como una sala de profes, ¿no? Uh-huh. Alguien preguntaba, pero ¿cómo puede ser? Porque acaba la última noticia, que todavía no está en los medios de comunicación, porque es algo interno del funcionamiento del sistema educativo de la ciudad, es que las supervisiones, o sea, que la RETA envió a las supervisiones de todos los niveles, que mañana sí o sí igual la docencia tiene que presentarse en los edificios físicos de las escuelas. Uh-huh. Entonces, a pesar del fallo último que salió a nivel federal en el Foro Contencioso Administrativo, él está llamando igual, convocando desde las supervisiones. Y la pregunta en este grupo de WhatsApp era, ¿pero cómo puede ser que no se respeten las incumbencias de Nación y de Nación? ¿Cómo es que no se respeta la Constitución? ¿Cómo es que no se respeta un fallo de un foro contencioso administrativo a nivel federal? Y para mí, ahí algo de lo que se expresa es un poco de frustración, de un desconcierto, de un, bueno, apelo a la institución, pero ¿por qué la institución no responde? Y al final siempre lo que queda, me parece, es esta sensación de incertidumbre y al final ¿qué voy a hacer? Y ahí viene esto que vos traías del sálvese quien pueda, porque quedan como en decisiones individuales, ¿no? Entonces voy a obedecer un DNU, voy a obedecer al fallo judicial federal del Foro Contencioso Administrativo, voy a obedecer a la... Al decreto que enviaron vía supervisión en cada uno de los niveles del sistema educativo de la ciudad, ¿a qué? Y bueno, igual se trata también, nuevamente, que lo habíamos hablado, me parece, el problema de la obediencia que tenemos dentro de la docencia, pero la sensación es, o sea, lo que se presenta, me parece, como escenario general, es caótico, es generar confusión también de manera deliberada, y entonces... la gente con una sensación de frustración, de impotencia, y viendo cómo hace eso, o para que no le descuenten un día, o para no quedarse sin, en caso de las familias, me voy un toque, un segundito, sin una vacante, porque todo el mundo temiendo a la sanción normalizadora, ¿no? A la represalia que puede haber si toma una decisión que atienda su deseo o sus convicciones, o políticas y también éticas, porque en este caso para mí, esto de restringir la circulación solamente por 15 días, mientras seguimos trabajando en la virtualidad, es una responsabilidad ética en relación a quiénes son las personas quiénes son las que se están muriendo. Yo no quiero esas muertes en mi conciencia. Entonces, me parece eso, que esta atomización de la que vos hablás, me parece que además de que la veníamos teniendo de unos años a esta parte, y que ahora es como si se hubiese intensificado también. Y una intenta, como lo que de donde vengo yo recién, generar estos espacios de encuentro por lo pronto con sus colegas y estudiantes de la institución, porque vemos sino vamos a seguir alimentando esa atomización y que de alguna manera tenemos que poder resistirla. En principio para mí es la organización de base, que tiene algunas cosas en un principio a veces más catárticas, ¿no? Pero bueno, por lo pronto es, le veo los ojos a alguien, escucho su tono de voz, Y escucho un poco también de cómo es que está transitando estas dos semanas que han sido muy angustiantes y profundamente también de mucha frustración e impotencia, ¿no? Entonces, por lo pronto, aunque sea encontrarse unos minutos para tratar de pensar colectivamente qué podríamos hacer para dejar de tomar decisiones individuales en relación a este tema. Sí, totalmente. Pensaba en esto de lo catártico, que muchas veces en realidad puede ser percibido como una especie de comunidad de sensación, y entonces encontrarte desde ahí, ¿no? Porque creo que también ahí, a partir de establecer esa base sensible, puede uno organizarse y poder desarrollar otras acciones en función, justamente el manifiesto que vamos a leer hoy en La Legión, luego de esta conversa, tiene que ver con eso, tiene que ver con la educación y tiene que ver con el grito que necesitamos. Entonces, yo pensaba que eso nos ha pasado acá, por lo menos en Mar del Plata, en grupos de docentes, que súper necesario más que nunca escucharse y aunque sea estar presente y no cortarse solo, sole, ¿no? En este caso. Y que además, también por otro lado, pensaba que, pese a que no me gusta el lenguaje bélico, inmediatamente los medios lo plantearon como una guerra, ¿no? Como que apareció la idea de la guerra otra vez, o sea, y que eso no deja de ser explícito, como decimos, el poder no esconde nada, entonces no deja de ser explícito esta idea de que también generando la crisis y provocando ante el otro, ante la agrupación, entre el grupo de docentes y demás, la confusión, hay un, en este caso, quienes gobiernan tienen una cierta ganancia con respecto a todo esto, ¿no? Pensaba, digo, con respecto a esta estrategia que de intervención jurídica que tiene que ver con los espacios de incumbencia, pero que también tuvo que ver con una especie de poner una especie de semilla de confusión al respecto de todo esto. Es una estrategia de disolución, ¿no? En ese caso. Sí, y pensaba también, dándote la izquierda, que además de este enfrentamiento que hay entre las fuerzas políticas, que yo arranqué mirando esa escala de análisis, también hay una escalada de violencia, por ejemplo, dentro de la propia sociedad civil. Uh-huh. Sí, lo que veía también en diferentes grupos de WhatsApp y que ocurrió también acá en mi barrio, yo vivo en un complejo edilicio en el barrio de Lugano, al suroeste de la ciudad, que la gente piensa que después de la avenida Rivadavia hacia el sur no hay nada. Eso ya es provincia de Buenos Aires, pero no, seguimos siendo parte de esta ciudad, lamentablemente. Uh-huh. Bueno, en este complejo edilicio pasó que una sola persona salió a cacerolear cuando se difundió la noticia y furiosamente, violentamente, pero solitariamente también, por suerte, y el resto de la vecindad le gritaba cosas. Uh-huh. Y en otros grupos de WhatsApp también era el comentario de están caceroleando, no en todos los barrios, pero todo el mundo estaba manifestando y dando cuenta de discusiones violentas entre vecinas y vecinos. Uh-huh. Entonces, me parece que también estamos perdiendo ahí. Porque la polarización ya está saliendo de las redes sociales, los humores uh-huh. están muy caldeados uh-huh. y también tenemos que pensar qué vamos a hacer con eso. Porque ya no es, o sea, hay enfrentamientos entre docentes, o sea, lo que también contaban en esta asamblea que estaba recién, uh-huh. era, yo recién hablé de vecinas y vecinos, pero sino entre familias versus escuelas, familias versus docentes. Uh-huh. Entonces, y el problema es que, o sea, los políticos y las políticas van cambiando, ¿no? Quienes uh-huh. nos gobiernan, eso va cambiando periódicamente, más o menos. Pero luego una tiene que seguir dándole clases uh-huh. a ese estudiante con uh-huh. quien discute o a esa familia, ¿no? Que te agravia a vos, a una como profesora. ¿Y cómo se recompone luego ese vínculo, ¿no? Porque es importante también ese encuentro cotidiano que tenemos con las personas. Y de hecho, en nosotros a nivel del sistema educativo, donde yo no trabajo, pero hay que pensar que las familias están hasta 7 años dentro de una institución, uh-huh. o 5 en el caso del secundario. Entonces, me parece que eso tampoco se está pensando, de cuáles van a ser esos efectos, no solamente en el sentido de en qué lugar queda la escuela como institución y en qué lugar también la docencia, que eso es otra cosa que podríamos seguir conversando y quizás hoy no nos da el tiempo, pero sino en principio, de qué lugar en qué lugar va a quedar la escuela, también corroída en otros lugares que no venían siendo hasta ahora los habituales de las formas de pérdida de prestigio social, ¿no? Digo, al mismo tiempo que se está hablando de la importancia de la educación, de que es prioritaria y de garantizar ese derecho, está esta confrontación, y uh-huh. pero que va a tener sus efectos para mí a mediano plazo en relación a lo que se crea, ¿no? De la escuela, a la representación que tengamos, digo, de la escuela. Sí, totalmente. Digo, queda en la herencia o en la historia de las instituciones esto. Y de las calles, ¿no? Porque mientras te escuchaba, recordaba una de las conversaciones que habíamos tenido al respecto de los efectos sensibles o afectivos, o digamos, que más allá de todo el esfuerzo que los docentes han hecho durante el 2020, o sea, digo, el año de la pandemia, hubo un desgaste de fondo muchísimo más mayor, y que esto va a traer seguramente un efecto futuro, no solo por una cuestión de salud, sino de desgaste de reservorio afectivo. Y pienso que también se está materializando un poco en las calles, cuando decíamos, entre los vecinos que están permanentemente, digamos, por un lado, me acuerdo hace exactamente un año atrás, la gente aplaudiendo de los balcones al personal de salud, y hoy están saliendo a gritarle al vecino o al vecino, a la vecina, que está cacerolando o lo que está manifestando, pero más que a decirle algo, agredirle. Entonces, me parece que ese reservorio afectivo también va a quedar como una herencia de todo este malestar permanente en el cual justamente las crisis tienen su éxito, ¿no? La crisis neoliberal lo sabemos, pero la crisis en este caso que está provocando la pandemia tiene ese efecto directo dentro de las sensibilidades, ¿no? Sí, es que cuando nosotros conversábamos igual estábamos, me parece... trayendo otras cosas. Hoy yo estoy demasiado pegada en lo que acaba de acontecer en los últimos 60 minutos, porque me impacta mucho el nivel, la escalada de violencia. Y una profesora que nos preguntaba en la asamblea, bueno, pero yo quiero entender por qué las familias envían a sus hijos a la escuela, a sus hijas, hijos, uh-huh. hijos a la escuela, y ella todavía se lo sigue preguntando, más allá de uh-huh. que pueda leer las redes sociales, más allá de que pueda leer lo que se dice en los diarios, que salen un montón de solicitadas o de entrevistas, sobre todo salen muchas entrevistas a las familias por la presencialidad, uh-huh. Y ahí están esas razones que ella estaba preguntando, y como se adoptan posiciones tan extremas para justificar esa presencialidad, para mí... justamente tiene que ver con, perdón que estoy medio dispersa, pero para mí tiene directamente que ver con esta cuestión que vos traes de la disminución de la sensibilidad en relación a qué es lo que le pasa a otra OTE que no sea yo misma, ¿no? Sería. Uh-huh. ¿Por qué esta dificultad de pensar también más allá de mi inquietud y mi necesidad individual y tratar de poner a dialogar, porque sería eso, uh-huh. a dialogar esas necesidades individuales con las necesidades colectivas? Me parece que también hay una dificultad para eso, no, entre lo sensible y esa capacidad de pensar algo que tenga que ver con la construcción de lo común, no solamente de lo colectivo, que sería, bueno, poner, yo traigo acá mi necesidad, ¿no?, y ponerla de manifiesto sin tener que vociferarla, sin tener que gritarla y corriéndome del supuesto de que porque yo planteé mi necesidad, eso necesariamente tiene que ver con impactar en desconocer o negar la necesidad de las otras personas. Creo que también ahí tenemos algo que pensar, como digo, ligado a lo de la pérdida de sensibilidad. Porque uh-huh. para mí, yo insisto, ¿en qué momento nos volvimos indolentes ante la muerte, ¿no? ¿En uh-huh. qué momento pasaron a ser números y no personas las que están falleciendo? O sea, hoy la regente de la institución decía, porque al día de hoy fallecieron 300 personas, y ahí tenemos que empezar a decir los nombres y apellidos, tenemos que dar cuenta de los vínculos, uh-huh. ¿no? Sí. Es el hermano del regente del turno de la mañana, es el padre de un chico que asiste a la escuela, o sea, eso es lo que está en juego. Y bueno, o también me pasó que me contaron que en un grupo de familias una mamá citaba a la Asociación de Pediatría Internacional y a la Organización Mundial de la Salud para decir por qué los efectos iban a ser irreversibles en la salud psíquica de estudiantes uh-huh. si no asistían presencialmente a la escuela. Y ella decía, y además que estaba también apoyándose en esas dos asociaciones o instituciones, decía también que no corrían riesgo en la vida de las niñas. Y eso no le importaba que corriesen riesgo otro montón de vidas de personas claro. que no fueran niñas. Y por eso insisto de nuevo la pregunta, ¿en qué momento nos dejaron de importar las vidas y la muerte de las personas que no sean uh-huh. nuestro entorno más cercano? Sí, sí. Bueno, pensaba en el trasfondo económico que sustenta la presencialidad y que no habiendo presencialidad evidentemente no se desarrolla como corresponde. Fundamentalmente también pensaba lo que decís, que sí hay que dar los nombres, ¿no? Porque me parece que algo es clave. Hay decisiones que habilitan muertes y hay decisiones que no. La presencialidad hoy por hoy, en el contexto en que estamos, habilita la muerte. No quiere decir que esas personas no se contagien de otras maneras, pero otra cosa es tener la decisión institucional con la cual se habilita el espacio y se obliga a un montón de personas, porque en definitiva nosotros, les docentes, estamos obligados a asistir, porque es parte de la presencialidad, y nos están obligando a ir a espacios donde quizás podemos tener con otras decisiones espacios de resguardo y seguir trabajando sin mayores pérdidas económicas con respecto a, sobre todo, a la educación, ¿no? Por cuestiones de tiempo nos tenemos que retirar, así como de la charla y la conversa. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de que nos hable. ¿Vos estás dando algún seminario o algo por el estilo? ¿O sí, eso ya arrancó? No sé, contanos un cachitito. Estoy a cargo de una cátedra abierta a educación sexual integral en el normal 6. Y, o sea, la inscripción cerraba la semana pasada. La semana pasada también era el primer encuentro sincrónico, pero estábamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de paro, la docencia. Un paro que salió convocado por los gremios mayoritarios y que ahora continúa también ese paro docente convocado por estos dos mismos gremios. O sea, hasta el día de mañana seguimos de paro. Entonces, que también mañana sería que funcionaría esta cátedra abierta a educación sexual integral. Así que lo que hicimos la semana pasada fue inaugurarla, pero hablamos estrictamente de los motivos del paro docente, ¿no? De por qué nos parecía que teníamos que suspender la presencialidad, porque era una política de muerte la que estaba llevando adelante el jefe de gobierno. Claro. Pero sí, estoy a cargo de esa cátedra y se anotaron... tuvo mucha convocatoria, hay gente de diferentes jurisdicciones del territorio nacional que, por ejemplo, la semana pasada nos compartieron los nombres y apellidos, por ejemplo, de los docentes jujeños que habían fallecido, que eran compañeros de una persona que había asistido a la cátedra, o mismo también en la provincia de Neuquén pudieron compartir cuál es el conflicto allá, que cuántos días hacía de paro que tenía el personal de salud, cómo se estaba desabasteciendo de petróleo esa provincia. Entonces también nos está sirviendo, me parece, o me gustaría que eso ocurriese, como un espacio de encuentro para que también se puedan ir compartiendo las diferentes realidades que estamos viviendo a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Y no solamente lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Genial. Bueno, quien esté interesada entonces puede comunicar con la Legión Nocturna y le pasamos algunos datos del seminario. ¿Se pueden anotar o algo por el estilo? No sé. Pero bueno. Sí, quizás Santi quería que yo hablase de algo más de lo que vamos a hacer en la cátedra, perdón. No te hagas... Hacemos otra charla algún día de esto y conversamos mucho más. Bueno, nada, agradecerte un montón y bueno, seguir conversando por WhatsApp como seguimos siempre. ¿Sí? Bueno, gracias Santi, gracias Coti y gracias Lucas y que tengan buenas noches y gracias a la audiencia que se conectó para estar escuchando hoy el programa. Gracias. Buenas gracias. Noches, gracias. Buenas noches. Adiós. La noche no espera. El fuego es urgente. La antorcha se enciende en la Legión Nocturna. Los martes, 22 horas. Ahora, en la Legión Nocturna, manifiestos. Acabamos de conversar con Sandra Aguilar, profesora de Institutos de Formación Docente. Agradecemos mucho sus palabras, sus comentarios, su sensación y sensibilidad con respecto a toda esta situación que realmente está aquejando mucho y fragmentando y precarizando no solo la sensibilidad, sino también nuestra condición de vida cotidiana. Y el manifiesto va a tener que ver mucho con esta idea, algo que conversamos recién, que tiene que ver con la necesidad de encuentro para poder generar, sobre todo, un grito colectivo. Lo que vamos a leer se llama Gritos, grietas y siembras de vida entre tejeres de lo pedagógico y lo decolonial. Es un escrito de Catherine Walsh, que es una intelectual militante de Ecuador, y que hemos compartido y vamos a compartir desde un libro que se llama Pedagogías Decoloniales, que invito plenamente a su lectura y que, necesito decirlo, me lo compartió un querido amigo, Raúl Ferrera Balanquet, de Cuba, que siempre está al tanto de todas estas prácticas pedagógicas, creativas e insurgentes. Así que escuchamos en voz de Coti el manifiesto de hoy de Catherine Walsh. Escribo gritando. Gritando escribo. Les que me conocen saben que nunca, o muy rara vez, grito. Mi manera de expresar los sentimientos de frustración, indignación, rabia, dolor y horror es otra. No obstante, ahora no puedo contener este chillido que nace desde muy adentro y que sale por los poros y orificios de mi cuerpo como estruendo. Los órganos en su conjunto y liderado por el alma y el corazón gritan ¡no!, gritan ¡dignidad!, gritan ¡vida! Mi grito es producto y reflejo de la acumulación de un sentir. El proyecto capitalista modernizador, extractivista, con su destrucción y despojo de la madre naturaleza y los modos de vida en de racionalidad, junto con la lógica patriarcal paternal colonial en ascenso, la criminalización de la protesta, la creciente violencia y represión a jóvenes y mujeres, además del silenciamiento de un pensar crítico, ya caracterizan los momentos actuales. El autoritarismo es el modus operandi. La resistencia, desobediencia y divergencia, incluyendo en pensamiento y raciocinio político, epistémico, sociocultural y existencial, tienen sus consecuencias reales. El sistema de guerra-muerte actual se enraiza en el proyecto, que a la vez es una lógica, civilizatorio occidental, patriarcal, moderno, colonial, y en su corazón de capital. Este proyecto lógica es constitutivo del sistema guerra-muerte, en su presente y su larga duración. Así pretende moldear y permear todos los modos y las posibilidades de vivir, estar, ser, saber, sentir, pensar y actuar. Los gritos no son solo reacciones y expresiones de susto, son también mecanismos, estrategias y acciones de lucha, rebeldía, resistencia, desobediencia, insurgencia, ruptura y transgresión ante la condición impuesta de silenciamiento, ante los intentos de silenciar y ante los silencios, impuestos y estratégicos, acumulados. Los gritos reúnen silencios y reclaman, se apoderan de nuevas voces secuestradas, subjetividades negadas, cuerpos, naturaleza y territorios violados y despojados. Mi grito es parte de un espanto relacionado y relacional. Es un grito frente al sistema capitalista, extractivista, patriarcal, moderno, colonial, que nos está matando a todes, aunque no necesariamente de la misma manera. Frente a la desesperanza que desespera, incluyendo de los llamados progresismos, y frente al qué y al cómo hacer. Hacer pensar, hacer actuar, hacer luchar, hacer gritar. En y desde los contextos míos y con otros contextos y colectividades de abajo. Grito, gritas, gritamos. Los decibeles, el eco y la resonancia van en creciendo. Se confunden, se comunican, se mezclan y se tejen con otros gritos, con todos los gritos del mundo y desde abajo, incluyendo los gritos de lesotres seres, con les del agua, los ríos y la mar, las montañas, los árboles, los pájaros y animales, con los gritos y las gritas de les ancestres cuya presencia y memoria siguen vivas. Son gritos de horror, dolor, bravura, rabia e indignación. Gritos en contra del proyecto de guerra-muerte. Pero también son gritos de, desde, con, por y para la vida. Por y para el reexistir, revivir y convivir con justicia y dignidad. Son gritos que llaman, imploran y exigen un pensar, sentir, hacer, actuar, que claman por prácticas no solo de resistir, sino también de insurgir. Prácticas como pedagogías, metodologías de creación, invención, configuración y co-construcción del qué hacer y cómo hacer, de luchas, caminares y siembras dentro de las fisuras o grietas del sistema capitalista moderno colonial, antropocéntrico, racista, patriarcal. Dejar el grito, forjar la palabra, no es renunciar a lo imaginario ni a las potencias subterráneas. Es asumir una duración nueva, anclada en el surgimiento de los pueblos, decía Glissant. La palabra a gritos del mundo, en la que tiene alcance la voz de todas las comunidades. La acumulación de lugares comunes, de gritos deportados, de silencios mortales en los que comprobar que el poder de los estados no es lo que mueve de verdad y aceptar que nuestras verdades no conyuguen con el poder. Un programa de filosofía por asalto, de rabias silvestres y anomalías incómodas. La Legión Nocturna. Radio Comunitaria de la Azotea. 88.7. Estamos donde tenemos que estar. New Sanitarios. Promociones por pago en efectivo. 40% de descuento en fusión. 30% de descuento en cloaca. 20% de descuento en riego y roscado. 10% de descuento en griferías, inodoros y vanitoris. Presupuestos sin cargo. Mejoramos cualquier presupuesto. New Sanitarios. Belgrano 4361. Consultanos por WhatsApp al 153-03-9215 o al 156-17-5607. Y buscanos también en Instagram y Facebook. Si sos del gremio, descuentos especiales. New Sanitarios, profesionales del agua. Aceites medicinales a base de CBD. Cremas hidratantes para psoriasis y diferentes dolencias. Ungüentos. Búscanos por redes sociales. En Instagram, Fuente de Vida CBD. En Facebook, Fuente de Vida Aceite Medicinal. O al 223-455-2557. Una alternativa natural para tus dolencias. Comunícate y consultanos. Por algunos días, lo mejor que podemos hacer es ser conscientes, para poder después, de nuevo y como siempre, volver a estar donde quieras. Cuidémonos más que nunca. Resignemos algo ante una pandemia que nos quiere quitar todo, para volver pronto y bien a estar donde tenemos que estar. No dejes de escucharnos. Pasa en la radio comunitaria de la ciudad. Pasa en Verdes y Fritas, lunes a viernes desde las 5. Estamos con Karen Bennett, compositora, guitarrista, vocalista y arregladora. Karen recorre el circuito del rock en Argentina desde mediados de la década del 80, lideró bandas propias, trabajó como sesionista y acompañó como guitarrista a varios artistas. Pónganse a pensar, ¿cuántas de esas identidades que son nombradas participan de todo esto? Ninguna. No deja de ser todo un kiosco de gente de clase media que le encanta, que le gusta que las travestis sean originarias, pero no ellas. No hablan de los putos originarios ni de las tortas originarias, hablan de las travestis originarias porque alguien tiene que escribir en los diarios, en las notas, alguien tiene que ser blanca, alguien tiene que ser blanca y de clase media y tener apellido alemán. Entonces hay toda una cuestión de muy de hippies con os, de dando vuelta, que yo lo vi desde adentro, ¿eh? Ojo, es muy atractivo hablar de la travesti originaria, porque la travesti originaria genera como una especie de morbo fetichista para una clase media que tiene cierto tipo de culpa de clase. Cuando se habla del originarismo, ¿cuántas personas de estas comunidades a las que tanto se las celebra con cantos participan de todo esto? ¿Cuántas personas de esas tienen trabajo? ¿Cuántas conocemos? Escuchá completa esta entrevista en radiodelaazotea.com.ar. Esta es nuestra agenda. Noticias, novedades, eventos, jornadas, juntadas, publicaciones. Y en nuestra agenda de hoy tenemos unas invitadas queridas, amigas del otro lado, que ellas son las Poiesis. Ya hemos estado hablando un poquito el otro día. Hemos ido a verlas en diferentes oportunidades, pero hemos ido a ver ese caos íntimo. Fuimos. Y bueno, están del otro lado Margarita Colacci y Nina también. Margarita, buenas noches. Buenas noches. Hola, Coti. Hola, Santi. Lucas, ¿cómo andan? Buenas. ¿Cómo están por ahí? Bien. Acabamos de cenar con Nina. Ah, muy bien. Una noche especial. Nos quedamos las dos representando a toda la grupa. Las cinco que supongo nos estarán escuchando. Maricel, Luisina y Lucila. Bien, el quinteto de estas mujeres de caos íntimo. Bueno, antes de compartirles, no sé, nuestros ahí sentires, preguntarles cómo están transitando. Y a mí se me venía un poco como saber qué les está atravesando desde el comienzo hasta ahora, digamos, cómo fue ahí, no sé, mutando o lo que vengan sintiendo con este caos. Y fue un poco el caos, justamente fue lo que dio nacimiento a la obra que hoy por hoy estamos llevando al teatro. Y hemos hecho también intervenciones en la calle, pero de alguna manera lo venimos atravesando como una oportunidad para encontrarnos. O sea, yo escuchando las entrevistas anteriores, un poco rescato eso, que gracias a este parate, un poco pudimos profundizar entre nosotras cinco en darnos tiempo, escucha y realmente hacer desde las vísceras, digamos, como realmente poner todo, siento, al centro, ¿no? Desde la emoción, desde estar cruzadas por mucha incertidumbre, por muchas dudas, bueno, ¿qué es lo seguro? ¿Qué es lo que tenemos ganas de hacer y de compartir nuestro arte, las cinco? Y que sí, no, justamente el producto la obra, los que han visto la obra, es eso, es un no te deja muchas puertas abiertas de alguna manera, líneas como ahí fugándose de bueno, para cada uno eso, seguir pensándolo, moverle, como que cosas que personalmente, ¿no? Voy a hablar desde mí, me sigue, cada vez que la hacemos sigo como preguntándome y viviéndolas de una forma particular, porque además con todo este contexto que sigue apretando las teclas un poco, digamos, se va resignificando también lo que hacemos, ¿no? Como que en algún momento por ahí sentí nuestra obra, hablo desde lo personal, como muy haciendo referencia a lo pandémico, digamos, y sí, es como que este año, como hablaba la compañera, Daria, creo, al principio, este año, este 2021, bueno, trae otra complejidad, y la pandemia se redobla en ciertas cuestiones, o nos sigue apretando fuerte, entonces siento que la obra toma de alguna manera fuerza y se sigue resignificando, ¿no? Hay mucho todavía para hablar y para aprender, siento, y que a través de esta forma de manifestarlo, a través de bueno, este recurso que hemos encontrado entre todas, para mí y supongo para mis compas también, es salvarnos un poco, rescatarnos y encontrar una balsa de, no sé. Un gran colchón, ¿no? Un colchón, algo. Sí. Un sofá de afecto. Algo que compartíamos, por lo menos con Coti la otra vez, y que tenía el vínculo directo con lo extraño de la obra, y digo lo extraño en su pleno sentido, ¿no? Con el extrañar, en el sentido de que se abren diversas formas que no son habituales dentro de las artes escénicas, o por lo menos dentro de las artes escénicas marplatenses. Y pensar, cuando vos decías las intervenciones callejeras, que ese carácter performático que aparece, o con el intento de performance, ¿no? Abierto y poner en juego la vida y llevar adelante esa expresividad, digo, ¿cuánto hay de esa obra que excede a la obra que se presenta en el escenario, ¿no? Y que en algún sentido, yo quiero compartir esto, que también tiene que ver con lo que yo siento que ahí está atravesando esa obra, que es el hecho, una idea de nuestro querido Gilles Deleuze, que es que toda obra de arte siempre lo que trae es un poco un espacio de finitud para poder mostrar el infinito. Y algo de eso me interesaba pensar en esa obra, porque sentía que eso estaba, el caos es ese infinito creador, ¿no? Esa caosmosis, como decíamos el encuentro pasado, que aparece ahí como para dar vida permanente, pero también para transfigurarnos en nuestras formas y afectos, ¿no? Eso me parecía que estaba muy presente en eso. No sé cómo lo viven a todo esto. Sí, un poco como dije, y como vos decís, como queda algo indefinido cada vez, ¿no? No estamos dando respuesta ahí. Y pasamos, como han visto en la obra, por muchas emociones, desde un romanticismo, sin criticarlo, sino que lo vivimos, y hay momentos que es necesario meternos a través de esos sentimientos, o nos invaden, y por otros momentos es pura angustia, y también es válido, y ninguno de los dos, digamos, se anula, digamos, no estamos... digamos, eligiendo ninguno, sino que justamente demostramos un poco en la obra que somos todo eso, que estamos atravesados por todo eso y que no sabemos, y que vamos de alguna manera experimentando y probando en nuestros cuerpos las emociones para también al otro, siento, le abrimos esa posibilidad, ¿no? De ser, de expresarse, de gritar, un poco como decía este manifiesto también anterior que leían, son gritos un poco también lo que manifestamos en la obra. Y qué necesario este mensaje de, bueno, yo las vi en el Museo Mar cuando estuvieron ahí, me pareció como necesario, y como esta sensibilidad de sus cuerpos, bueno, fueron varios grupos que estuvieron proyectando y retroproyectando en el Museo Mar, dos veces se realizó, contamos un poco para quienes no saben de ello, y como muy potente la imagen de sus cuerpos y esos textos y esas voces ahí frente a todo y como realmente me piel de gallina a mí, como que gracias, porque me pareció como muy, muy, muy hermoso y bueno, nada, y que no sucede, y también esto, como que es necesario poner el cuerpo en la calle, en lo performático, y eso, y salirse, y como diferente a lo que le sucede seguramente a ustedes en el teatro, ¿no? En el club, sí. o en Cuatro Elementos. Sí. Pero siento que en el teatro, bueno, es esa plataforma un poco más segura, sobre todo también a nivel grupal, nosotros como compañía, ahí ya lo hicimos 12 veces creo la obra, no sé, estamos en una casa y después en teatro, siento que nos fortalece en el lenguaje justamente para después salir a la calle también con una identidad y con una potencia más expresiva y que arque y que inunde como, bueno, encima con los retroproyectores también está buenísimo porque tiene esa capacidad, ¿no? De invadir grandes paredes y de golpe, yo me imagino en algún momento subirnos a una camioneta e ir retroproyectando en diferentes lugares, hacer algo así. Y nosotras, bueno, tenemos esa identidad también, que es salir a lo público, salir a las calles, salir. Uh-huh. Si bien estamos recontravalorando que hoy por hoy estemos pudiendo estar en teatros, hay una sed de, porque sabemos, ¿no?, que es muy necesario que el arte se manifieste, que no nos lo corten, que no nos hagamos los boludos de que no, o sea, es esencial también, tenemos que, entonces bueno, si la forma es en la calle porque se puede hacer al aire libre, bueno, adaptémonos para hacerlo, busquemos las formas de dentro del sistema posible, bueno, ¿qué es lo posible, no? Les quiero pasar con Nina, perdón, sí. Pero la tengo acá, si escuchan un poco. Sí, claro. Antes no, ¿sí? Quería decir, como que, ¿sí? No, que en el teatro, bueno, no, preguntarles también, las vimos en el club, y están ahora en Cuatro Elementos y les queda una fecha, ¿no? ¿Hola? Hola. Ahora sí. Ah. ¿Hola? Hola. Te puse en altavoz, así te escucha Nina y te puede responder un toque. A ver, ¿dale? Si se escucha, si no, pasamos a Nina, pero probemos. Ahí va. Hola, Nina. Vale. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Ahí está, no sabíamos cuándo se escuchaba. No, en realidad lo que estaba diciendo es que esto, el teatro da como, claro, les da como otro encuadre y, bueno, con sus particularidades, diferente a lo que les debe suceder en la calle. Bueno, Nina se introduce con la música. ¿Cuándo entraste en el grupo? Bueno, Poiesis viene de Poiesis Títeres, ¿no? Que es una compañía de teatro para niñas, de sombras, muy linda, y bueno, en la cuarentena se dio a hacer una versión de Poiesis más adulta, y bueno, con otras cuestiones, y bueno, yo soy compositora, soy exploradora de la voz, cantante de la ciudad, y bueno, ahí amiga de las chicas, y me vinculé con Maricel Calvo, con Mariche, que es la escritora de Poiesis. Y bueno, ahí teníamos un dúo que hacíamos poesía y música, sus escritos y mi música. Y bueno, y nada, y en la cuarentena Maricel se quedó a vivir ahí con Lucila y con Margarita, que ahí empezaron a explorar esta cuestión del retroproyector, digamos. Y bueno, y cuando se abrió un poco la cosa fue como inminente un imán que nos juntó a todas. Ahí faltaba la música, faltaba la perfo de Lucina y listo, la energía del cine. Qué bueno. Y bueno, no sé si querés contarnos un poco cómo tu experiencia o cómo desde la música, a mí por ahí se me venía esto como cómo introducen en los cuadros, o sea, si vos proponés, digamos, desde lo sonoro, desde la música, desde el instrumento, ya sea o la voz, o si, bueno, lo van armando conjuntamente. Bueno, hay momentos. Bueno, creo que viste Caos Íntimo. Sí. Bueno, Caos tiene como momentos que le decimos nosotros como más videoclip. De golpe, que también es lo que nos pasa, ¿no? Es como que la vida es súper intensa y, ¿no? Y tenemos distintas escenas por día en nuestra vida de cosas de caos y de cosas que nos pasan todo el tiempo. Y de golpe por ahí te colgaste en una, cantaste un tema y la pasaste bien. Y es como que, bueno, está ese lado lindo dentro del caos. También hay un lado romántico y, como decimos con las chicas, que mis temas son medio Disney, ¿no? Entonces claro, es como que en los momentos de música y de canciones como que te sacan de toda esa limadura y te llevan por ahí a otro lado, más volado, más bello, pero que de golpe se vuelve a romper con otra escena que está totalmente fuera de sí, ¿no? Y bueno, a mí realmente me gusta personalmente eso, soy una exploradora de la voz, ¿no? Y de los climas que puede generar lo vocal a nivel sonoro, ¿no? Para mí, o sea, claro, es como que, no sé, canto tango, canto jazz, canto estilos de música, que hay veces que de tanto cantar los clásicos que ya conocemos, que ya cantamos mil veces, llega un momento que esa energía se empieza a agotar. Claro. Y cuando uno es compositor, eso, es como que se expande la energía de la música hacia un lado más propio, más íntimo. Y bueno, y hay caminos para recorrer, y la música es un sonido, la música son frecuencias, es vibracional la cuestión. Entonces, me parece que también va a esto de poiesis, a poder llegar en lo sonoro, aunque sea mínimo, o aunque estés tocando un blues como termina la obra, no sé. Claro, claro. Bueno, seguiríamos hablando, se nos fue el tiempo, tenemos que como ir cortando. Agradecerles Nina y Margarita por estar ahí del otro lado con nosotros, bueno, esta noche en esta legión. Y divino, chicos, bueno, gracias por la invitación acá por este ratito. Y bueno, nada, los esperamos a todos el sábado 24. Eso. Cuatro elementos a las 20 horas. Bien. Que va a ser la última y va a estar buenísima antes de guardarnos un poco y de ver qué pasa con todo esto. Ahí va, todos los que quieran acercarse a ver Caos Íntimo. Les mandamos un súper abrazo desde acá. Bueno, y muy buenas noches. Mil gracias. Gracias, y búsquennos ahí en las redes también. Claro, en Instagram. Bienvenidos. Buenísimo. Bueno, agradecemos un montón a Maggie. Adiós. Y bueno, por supuesto, los pueden buscar por las redes, vayan a verles. Realmente lo que yo les compartí recién, que tenía que ver con esto que decíamos de una obra que nos traía el caos justamente en momentos más caóticos de la historia que hemos vivido, seguramente, o quizás no tanto, depende la experiencia de cada uno, pero sí, por lo pronto, a sumarse a esta propuesta que nos trae el caos, que en principio, como habíamos dicho la semana pasada, tenía que ver con esta idea de cómo el arte va a buscar el caos, que lo enfrenta, que se amiga por momentos también, pero sobre todo y fundamentalmente la obra artística como tal, lo que busca o lo que pretende en estos aspectos es poder dar un poco de infinito, ¿no? Condensarlo en ese finito. Y me acordaba de una frase muy precisa de Tarkovsky, que es un cineasta que quizás alguno que otro debe conocer. En Esculpir el tiempo, él dice que lo infinito es algo inmanente a la estructura de la imagen, y pensaba que en general para mí toda obra de arte, y más las obras performáticas que traen lo vital, hacen ese pliegue permanente entre arte y vida, que es lo que me parece que están poniendo en juego, ¿no? No, creo que Caos Íntimo acá nos está compartiendo un poquito de esa obra vida que están llevando adelante esta grupa de experimentadoras y creadoras y grandes artistas que tenemos acá en Mar del Plata. Y por supuesto, pensar que ese cruce entre arte y vida, sobre todo fundamentalmente, es donde se empiezan a crear nuevos perceptos y posibles, digamos, si posibles en el sentido de que uno puede vivir o persistir y percibir estas nuevas formas con las cuales quizás, por la vorágine en la que estamos, no se llegaban a percibir, ¿no? A veces, con tal de poder salvar un cacho de realidad, algunos estamos tratando de seguir adelante con la vida normal que teníamos o con la vida normal que tenemos, y el caos íntimo que aparece acá es, che, date un segundo para ver en qué quilombo tenés adentro, y que no se trata solamente de quilombo en un sentido muy peyorativo, sino en el sentido de congregaciones abiertas de diversidades de afectos, ¿no? Que pienso que ese es el registro no racial de la palabra quilombo. Y que en el sentido lo abrazamos porque es donde convergen esas diferencias. Quería cerrar el programa de hoy con esta expresión muy concreta y de poder dar cuenta de esta rabiosa vitalidad con la cual siempre que hablamos del arte nos llena de fuego y presencia, y dar cuenta que sí, esto es, como decía Maggie recién, hacer todo lo posible para que el arte no se quede en una góndola por debajo de las prioridades que tienen los gobiernos con respecto, sobre todo también, a la vida cotidiana. Por eso decía, y acompaño esto con El arte que resiste, de Gilles Deleuze, donde él dice que el arte es lo que resiste a la muerte, a la servidumbre, a la infamia y a la vergüenza. Todo eso, y había mucho más para decir, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a despedir con... ¿Con qué nos despedimos? ¿Con qué nos despedimos? Nos despedimos con una super canción que termina diciendo algo así como, o en una parte dice, que hoy me detuve en tu mirada que raja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir. Justamente por eso hablamos de arte hoy. En este mundo que todo lo muele y lo desgarra, perdido por perdido, ya sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa, porque el alma es la fuerza. Por eso nos vamos escuchando el viento que todo empuja de la renga para darle un poquito de aire a esta antorcha que en la Legión llevamos adelante. Chao, Lucas, mil gracias por el aguante, por bancarla siempre. Gracias, Coti. Gracias. Por hoy y una noche más. Detuve en tu mirada que raja el velo del dolor y supe que hay algo más que percibir en este mundo que todo lo muele y lo desgarra. Sabes, da lo mismo vivo o muerto, pero tu alma es otra cosa. Tu alma es la que te mueve. Tu alma es mi razón. Tu alma es la fuerza. El águila muerte siempre vuelve y afina su aguda vista. Hoy cualquiera puede morir sin saber cómo fue vivir. Yo solo espero sin dormirme en mis sueños. Está tan lejos, lejos de esa ignorancia. ¿Qué más puedo esperar? Solo.